MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con un lechón atómico que ahorita estaba yendo al baño varias veces, pero estamos bien ya. No se puede estar comiendo de todo, ¿eh? Hay que a veces cuidarse. Pero ya estamos descargados, ya estamos mejor aquí. Hoy tenemos un programa lleno de efemérides. De verdad que esta semana pasaron un montón de cosas en la historia de esto que nos gusta a nosotros, que es el rock y el metal. Y estaremos poniendo muchos clásicos, muchas cosas que han pasado. Ya que estamos en esta edición pandémica ya, que bueno, que estamos en recuperación, pero lo que hay son aniversarios y cumpleaños y cosas como esa, porque no hay conciertos. Bueno, hay lanzamientos, bastante lanzamientos de discos nuevos también por ahí. Así que búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que esto es para pasarla bien. Vente para acá, que vamos a escuchar la música que nos gusta. Party on, dudes. Excellent. Y comenzamos con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! ¡Disparen! Y miren. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. Queremos rap. Y así es, todos queremos rock, todos queremos rock. Vámonos con un clasicazo tocado en el 2019 en vivo. En el disco en vivo que grabó Helloween en Madrid en su gira de las Calabazas Unidas, Pumpkins United Tour clásico. Vámonos con Helloween. ¡Zúmbalo! We'll be right back.

en el Caribe, porque transmitimos desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron, del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego, entran trombas marinas, epicentros de terremotos, nos pasa de todo aquí en el Caribe. Y estaba hablando con unas personas que, usted sabe que la casa, esto es para los puertorriqueños que me escuchan, la casa promedio de aquí de Puerto Rico, en Puerto Rico, la casa promedio que se construyó entre los años 50, a finales de los 50, diría más, 45 por ahí, hasta los 70, 80, 90, quizás hasta los 2000, pero las casas puertorriqueñas están construidas en las urbanizaciones, ya sea, ¿verdad?, en la suburbia, con un código único en el Caribe, ¿no? Y es porque el Colegio de Ingenieros y Agrimensores sabe que nosotros estamos en la autopista de huracanes, estamos también en el epicentro de terremotos, y nuestras casas son de concreto, hormigón, almao. Y por eso es que mucha gente me pregunta, oye, pero las casas en Latinoamérica son un poquito diferentes. No, aquí no hay casas de ladrillo de barro por ese problema que tenemos nosotros. Y no es que las casas en Latinoamérica son diferentes, es que en Puerto Rico las casas son diferentes con nuestros problemas. Oye, en Buenos Aires no se mete un huracán todos los años. Bueno, a nosotros no se nos mete un huracán todos los años, pero por cerca de nosotros pasan huracanes continuamente. Por eso que le llamamos la autopista de huracanes, porque básicamente en septiembre, octubre, a veces hasta agosto, uno empieza a mirar los huracanes que vienen por ahí velándolos, que vienen por el agua del mar Atlántico, salen de África, vienen así de momento, y pasa por aquí, ¿no? Y se fue para el norte, no nos pasó. Y de momento, y se fue por el sur de la isla, y no nos pasó. Pero cuando viene uno como el huracán María del 2017, que nos hendió por el mismo medio, y nos pasó, atravesó la isla en una diagonal categoría 5, que arrancó hasta techo de cemento, tú tienes que construir una casa en concreto armado. ¿Qué rayos tú estás hablando, Lechón Atómico? Esto es un programa de rock and roll, un programa de heavy metal, un programa de no hemos dicho que estamos a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con la avanzada metallica.net en la República Dominicana, también con Hound Rock Radio en la República Dominicana, y con Asalto Mata Radio Rock en España, y estamos en la estación más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio, AZ Rock. Y este programa se transmite en diferido a través de toda la semana en distintos horarios, lunes 4 de la tarde en Metal Argentum Radio, Buenos Aires, Argentina, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Allá en Espectro, en Corrientes, Argentina, donde se va a iniciar, en Espectro es que se inicia el Argentina Online Metal Fest 2. Que si no viste el primero, prepárate para el segundo, que está buenísimo. Y por ahí está el compilado de las bandas del primero, ¿eh? Así que en Espectro FM pueden buscar la página en el Facebook y ahí, y en el YouTube. Y en el YouTube está el Argentina Online Metal Fest. Hay una página allí y hay unos enlaces para que puedan descargar el tremendo compilado que está buenísimo. Martes 8 de la noche, este programa sale en México en Metal Corrosivo. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Un saludo tremendo a la gente de Lado Salvaje en Mendoza, ya que hemos recibido mensajes a través del Facebook que nos han escuchado por allá a las 12 del mediodía. Y un saludo también a ese tremendo programa que tiene los miércoles el grupo Prendete. Tremendo programa de blues. Y saludos a Ariel Rena y a todos los que están allá en el grupo Prendete, como siempre. Y viernes 6 de la tarde estamos en FM Schenker, en Argentina también. Y viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Argentina. Un saludo allí a nuestro amigo Norberto Fernández, director de FM Ser Metal y del programa Inyectando Metal. Y los domingos a las 3 de la tarde estamos en Chile en Radio Enigma. Ya, Lechón, tú te has tardado un montón. ¿Verdad? Me he tardado mucho, no voy a hablar más. Esta semana cumplió años Michael Wilton. No es Michael Bolton, ¿eh? Michael Wilton, conocido como el Látigo, The Whip. Y este señor es miembro fundador de la banda americana Queensryche, fundada en 1982. Así que vámonos con algo viejo. Pero bueno de Queensryche. Vámonos con esto que es un... Clásico. Queensryche, clásico, Prophecy. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. como siempre, al pie del cañón. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Vámonos con Azeroth. Espejismos de locura. Bestial, vámonos con esto, que ustedes lo que hacen es reírse en este programa. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Vean que ustedes lo que les gusta es el vacilón. A la verdad que están de cara. No sé, si a cada rato piden, pónganle la batileche, pónganle la batileche, y lo que hacen es reírse. Ustedes no cogen en serio. Esto es un programa para pasarla bien, gente. Esto no es un programa muy serio, ¿no? Esto es semiserio. Esto es como una fiesta. Usted busca su cervecita, me escucha usualmente domingo en la noche. Todos aquellos que están en vivo y los que están en diferido también, también. Quizás algunos me escuchan en el mediodía, que no se la pueden dar, pero si es viernes, pues escúchese la viernes también. Bueno, volvimos aquí a los estudios. Me están diciendo, Lechón, tú no has saludado a nadie. Bueno, yo tengo problemas entrando al chat hoy, así que me van a ver entrando y saliendo del chat porque hay preguntas. Pero bueno, un saludo a los que están ahí, un saludo a Pedro Mestre, que está por ahí, un aplauso. También un saludo a los Bull Rockers. Estos son los que me escriben por plataformas móviles, los tengo, los de las plataformas móviles. Saludo a la gente de la Avanzada Metálica. La Avanzada Metálica tuvo problemas esta semana, pero un saludo a Joan Sanó, que está por ahí, a Geo Suero, a Andy, a Guido Arias, que siempre está presente. La semana pasada cumplió años Mileni, no estuvo por ahí, así que vamos. Déjame bajar aquí. ¿Qué está pasando aquí? Ah, aquí, tienen que bajar el sonido que está muy duro. Ahí está. Un saludo a Mileni, que cumplió años, ¿verdad? Pablo Metalosaurio, que está por ahí. Saludo a los Bull Rockers. Saludo al grupo también. Ah, también a Javier Peral, que nos escucha desde España. Y Javier tiene un programa en Metal PR, en Onda Rock. Lo puede escuchar. Se llama Onda Rock los martes. Lo pueden escuchar por ahí. También a Rafael Conway, que está por ahí. Arturo de Junco. A toda la gente de la comunidad de Metal Head, a Norman, a todos los muchachos, a Cero Latino, que siempre están por ahí. Deben estar escuchando. Ah, mira, están escuchando, de verdad que sí que están escuchando. Y a todos ellos. Gente, bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a seguir. Ah, Oscar Halford está por ahí también, desde Costa Rica. Bueno, seguimos con la música, gente. Nos seguimos con la música. Esta semana cumplió años un señor guitarrista. Estoy hablando de John Norum, guitarrista, miembro fundador de Europe. Allá por 1979 fue que lo fundaron. John Norum es tremendo guitarrista, tiene un disco, tengo un disquito por ahí que tiene hasta blues, tiene rock pesado, glam, pero más bien él se tira para ese lado del hard rock y blues, buenísimo. Y voy a poner un tema más de rock and roll y me dicen, ah, Lechón, aquí tú no pones nada pesado, tú lo que pones siempre. Esto se llama La Nueva Lechonera del Rock. Y como decía Motorhead, que tanto nos gusta a todos, decía Motorhead, decía Lemmy, ¿qué decía? Somos Motorhead y tocamos rock and roll. Y es así, el heavy metal nace del rock and roll nace del blues. Así que no hablo más, vámonos con John Norum. Got my eyes on you. We'll be right back. Nonorum. Que estuvo de cumpleaños esta semana. Transmitimos por internet directamente desde la Ciudad de México. Metal Corrosivo, 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio número 1 en todo. Metal Corrosivo en todas partes. Hola, mi nombre es Walter Besa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo para Puerto Rico. Clásico, clásico, clásico. A ver si sabes qué es esto. What's up? disco de 1985. Último tema. Ah, es verdad, no dije la banda. Esto es el disco Witch Hunter de la banda Gravedigger. En 1985, último tema del disco, tema número 9, Here I Stand. Si le echan atómico no sube el volumen. Este programa es en vivo, gente. Y algunas veces es casi en vivo. Algunas veces es casi en vivo, ¿eh? Bueno, y pusimos ahí el feliz cumpleaños. Porque, pero es que este lechón atómico tiene la cortina muy alta. Ahí está. Pusimos el feliz cumpleaños porque mañana, día primero de marzo. Bueno, mañana los que me oyen domingo. Pero fue el primero de marzo los que me oyen después. Que MetalPR.com cumplió, o iba a cumplir, si me escucha domingo. El primero de marzo MetalPR cumple 20 años. Así que el lechón atómico lleva 20 años en esta gesta. Y vamos a celebrar en MetalPR los 20 años de MetalPR. Primera estación online histórica. Fuimos la primera estación online del Caribe en el género del heavy metal. Le ganamos a la avanzada metálica por 9 meses, algo así. O por 6 meses, una cosa así. Porque fue un primero de marzo del 2001 que Metal PR salió en línea a través de los servicios pagados de Live 365, que ya no existe por ahí. Y seguimos hoy en día al pie del cañón en esos 20 años. Que la gente me dice, de hecho, pero ¿por qué no has hecho algo para celebrarlo? Pues aguántense. Esto está empezando. Todo el año vamos a estar haciendo nuestras cositas. Estamos en un año pandémico, no podemos hacer show, no podemos hacer grandes eventos de traer bandas y poner bandas a tocar y qué sé yo ni qué. Me han dicho de hacer un Metal Fest en vivo y ahora mismo digo, pero ¿para qué? Si mira, está en Argentina online Metal Fest y yo estoy en todas esas emisoras. Así que lo que podemos hacer nosotros es nos encadenamos en abril también al Metal Fest este, puede ser. Todavía no hemos decidido qué vamos a hacer, ¿okay? Pero en cuestión de ese, de la cuestión con las bandas, pero definitivamente que cositas vienen por ahí. Desde mañana, así que pendiente a nuestra página de Facebook, de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com, que van a ir saliendo unas cositas poco a poco por ahí, ¿ok? Y mañana ya hay cambios en la página, por eso es que hay como un conteo regresivo. Ya desde mañana hay unos cambios, no son cambios sustanciales, no son unos cambios que usted va a ver la página al revés. O sea, no la vamos a volcar, pero va a ser distinta. No distinta, es que unos cambiecitos pequeños, pero que son importantes en los 20 años. No hablo más nada, vámonos con algo. ¿Por qué? Porque esta semana, una semana como esta, se publicó el álbum de Ultimate Sin de Ozzy Osbourne. Álbum que sigue en controversia. Tan así que se retiró ya del catálogo de Ozzy Osbourne ese álbum por una disputa legal por el tema Shot in the Dark entre el bajista y Ozzy Osbourne. Pero vámonos con otro tema de ese disco, no nos vamos con Shot in the Dark, nos vamos con un clásico, así que zúmbalo, lechón atómico. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Puerto Rico, para el mundo. Esto es Métrica, de su disco Fuerza y Sangre. Primer tema, Psicosis. We'll be right back. su última producción. Fuerza y Sangre se llama. Esto es Métrica de Puerto Rico para el mundo. El primer tema de su disco Fuerza y Sangre, Psicosis. Puedes encontrarlo en Métrica 1, Bandcamp.com. Y Métrica es con K, ¿eh? Métrica con K al final, en la CA, en vez de CA, KA. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com y de la nueva lechonada del rock en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, donde se transmite este programa, la nueva lechonera del rock, todos los domingos, y se transmite en diferido en otras emisoras a través de la semana, pero estamos encadenados los domingos por las emisoras más importante del rock de Puerto Rico. Estamos por AC Rock. Y también estamos por las dos emisoras importantes de la República Dominicana, AvanzadaMetallica.net y Hound Rock. Y estamos también por Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos muy contentos de eso. Pero esta semana cumplió años también el señor Dave Spitz. Dave Spitz, hermano, yo decía hermano, como siempre, ahí el acento boricua se me sale. Hermano de Dan Spitz, el de Anthrax. Y usted dice, ¿para qué rayos le echó un atómico a Dave Spitz? Pues Dave Spitz es un músico que apareció como guitarrista de Black Sabbath, Impeliteri, siempre es más difícil decirlo. Impeliteri, ay Dios mío, siempre lo digo mal. White Lion y Great White. Y en Black Sabbath estuvo entre el 85 y el 87, en esos álbumes como fue Seven Star, Eternal Idol y demás. En ese periodo él estuvo ahí. Y fue quien trajo al fenecido Ray Gillen, el de Badlands, para que reemplazara a Glenn Hughes cuando Glenn Hughes se fue. Y vámonos con algo de Black Sabbath de esa época para escuchar un poco de lo que hizo Dave Spitz ahí. Y creo que yo tengo por ahí unas grabaciones precarias que hemos puesto tradicionalmente en este programa en los 10 años que tiene el programa de Ray Gillen. Déjame ver si encuentro algo de Ray Gillen por ahí cuando estuve en Black Sabbath, que siempre me gusta escucharlo. Para mí uno de se debió haber quedado en Black Sabbath. Pero bueno, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. dicen aquí que Dave Speed no tocó en ese disco, en realidad se lo acreditan a él, pero quien grabó el disco fue Bob Daisley. Es que a él se lo acreditan porque varias de las composiciones de ese disco pues fueron parte de él. Así que aclarado el tema, ¿eh? Tremendo tema, The Shining, uno de mis discos favoritos de Black Sabbath en la época de Tony Martin. Vámonos ahora con algo precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Now esta grabación es precaria, gente. Es de las pocas cosas que se consiguen de Ray Gillen cuando estuvo... Estos son los demo tapes de Ray Gillen cuando estuvo en Black Sabbath, que iba a ser el cantante de Black Sabbath antes de Tony Martin. Y son unas grabaciones precarias, así como lo pusimos ahí, ¿eh? Déjame ver si no les vuelo ahora los tímpanos. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Es que tuvimos que bajar bastante, subir bastante el volumen acá y amplificarlo para que esas grabaciones se escucharan. Y sí, se consiguen por ahí. Son grabaciones de Ray Gillen con Black Sabbath y son precarias. Sí, todas las que se consiguen son precarias. Hay una remasterización de eso, pero no se oye ni la mitad de eso, ¿eh? Pero es parte de, es parte de. Bueno, hace muchos años, en 1982, suma, resta, multiplica y divide, hace 39 años, se publicó en la madre patria, en España, un tema y un disco que hizo esta banda, la banda bandera de España. No digo más nada. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. publicado en 1982, más o menos para una semana como esta, de finales de febrero, principios de marzo. Salió el sencillo Los Rockeros Van al Infierno de Barón Rojo. Y al otro día sale el volumen brutal, disco de chapa, disco. Segundo disco de Barón Rojo, tremendo. Sí, a mí me encanta Barón Rojo. ¿Por qué no nos vamos con una doble ronda? Ronda, ronda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches. Somos Carlos y Armando de Castro, de Barón Rojo, y lo que estás escuchando es Metal. MetalPR.com. Una emisora súper importante, no la pierdas de vista. Yo le tengo que confesar que yo me sentí como un nene chiquito, porque cuando vino Barón Rojo aquí a la isla, a Puerto Rico, en su gira aniversario, yo lloré viendo a Barón Rojo. Y de las pocas veces que he llorado en un concierto, dieron 23 temas, una cosa así, fue lo que tocaron. Y este manganzón, que es la palabra que me cae, este manganzón lloró. De mis ídolos, Barón Rojo, de verdad. Y ahí escuchamos del disco Volumen Brutal, Rockeros Van al Infierno y Las Flores del Mal. 39 años ya tiene ese disco. Wow. Bueno, sí. Es que hoy está lleno esto de efemérides. Esto está lleno de efemérides. Muchas cosas que están pasando, muchas cosas que están aquí ocurriendo. Y es que, bueno, podemos poner ese primero. Vamos a poner ese primero. Esto es lo que yo me decido, eso es yo hablando conmigo mismo. En una semana como esta, para allá del 2005, se publicó el álbum del inmortal Ronnie James Dio. Estoy hablando del álbum Evil or Divine, en vivo en la ciudad de Nueva York. Y vamos a recordar al eterno Dio. Vámonos con este tema que es un clásico, en vivo. Clásico. Until you see the light, I'll be with you. más o menos esa fue la gira que vino aquí. Porque en el 2005 fue que vino Dio con Twisted Sister a Puerto Rico y estaban en la gira de Killing the Dragon. Y Evil or Divine sale más o menos para el 2005. Eterno Dio en nuestros corazones, como siempre, inmortal. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Ustedes no han visto la maroma que yo me he tirado aquí. Por poco se daña todo el playlist aquí que tenemos. Y digo el playlist porque obviamente yo voy moviendo, sumando, bajando, la gente pide cosas, se va cambiando. Pero más o menos tengo ya, de acuerdo a las efemérides y eso, más o menos lo que voy a poner. Y por poco se va al final del programa, a tirar el final del programa, para que ustedes vean las loqueras que pasan aquí. Bueno, gente, fue una semana como esta. No, ¿qué una semana como esta? ¿Qué me pasa a mí? No, eso no es lo que va. Ah, es que esta semana fue el cumpleaños de Akira Takasaki, que llegó a Puerto Rico. Sí, él vino aquí con la banda Launes, que se presentó en aquel concierto que tanto muchos añoramos, de Launes con Striper en Bayamón, Puerto Rico. Y les tengo que decir que yo descubrí a Launes gracias a ese concierto de Striper con Launes. Y este señor ha estado ahí presente tocando en Launes hasta el día de hoy. Y ha cumplido, esta semana cumplió 60 años, ¿sí? Akira Takasaki tiene 60 años. Un guitarrista tremendo. De tres pares, como dicen aquí. Bueno, vámonos entonces con un clásico. Clásico, clásico. I'll see you. Jim trae el ron. ¡Quedaos ahí! Ron. No bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis! ¡Venga, vamos! ¡Dadle a la garganta! ¡Vamos! ¡Una botella de ron, vieja bruja! Porque la gente lo pidió. Porque las bandas nos apoyan. Argentina Online Metal Fest 2. Siete radios unidas por el metal. 9, 10 y 11 de abril. Argentina Online Metal Fest. Transmisión en simultáneo por YouTube y Facebook. Manteniendo viva la llama del metal. Pues vámonos con una banda de Argentina, nos vamos ahora con Proyecto Grial, puedes creer, se llama este tema, suéltalo lechón que no se oye. Pensar en tu vida cambiar para sanar las heridas del mal, venciendo en aquel viejo lugar esas tinieblas que te han hecho mal. So que escuchas es Proyecto Grial. El tema Puedes Creer. Brutal, brutal, brutal. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y estamos llegando ya al final de este programa, bendito. Pero gracias a todos los que siempre nos sintonizan a esta hora y en todas las otras horas que estamos en diferido a través de todas las estaciones que difunden este programa más adelante en la semana. Nos vamos ahora con una persona que cumplió 44 años en lo que llama el rock nacional. Estamos hablando de Paul Gilman y el portabandera de... Él es el portabandera del rock nacional venezolano, fiel a su causa, férreo defensor del rock nacional. A veces controversial por sus posiciones políticas, mucha gente le cae duro a eso. Y en este mundo que nosotros vivimos, que está muy polarizado, este mundo es muy polarizado. Lo podemos decir también con lo que ahorita estábamos hablando de Barón Rojo y hemos visto cómo las peleas que tiene Oscar Sancho con Sherpa de Barón Rojo, ex Barón Rojo. Y también hemos visto cómo la gente pues también tiene peleas con Paul Gilman o le tiran a Paul Gilman en las redes y demás. Pero es un mundo muy polarizado por la política. Yo siempre he dicho que soy de centro y entiendo ambos lados de la moneda. Lo que me da mucha pena es cómo los intereses, ya sean políticos o económicos, han jodido tanto a todas. Pero todas nuestras naciones, todas las naciones. Y la gente piensa que Estados Unidos no se salva. Estados Unidos no se salva, Estados Unidos no se salva. Algo que nosotros en esta música del rock debemos levantar hacia el cielo, la voz del rock, que sea nuestra bandera. Y lo es, y lo es. Por eso yo pongo a Paul Gilman aquí, porque aunque estén censurados en otras emisoras por sus posiciones, yo nunca lo voy a censurar. Y yo soy uno que pongo a Iorio y pongo a Gilman también. Y son polos opuestos, políticamente hablando. Pero son las dos, para mí, los dos personajes más importantes del rock pesado o del metal pesado de toda Latinoamérica. Eso es para mí, ¿no? Eso es una impresión mía de acá, desde el Caribe. Bueno, no hablo más. Vámonos con Paul Gilman. Esto es El Poeta en Vivo. Y nos vemos, gente. Cuídense. Extraño de recibir la realidad. Tuvo una banda que vamos a ir hasta no verlos brincar. ¡Una vez más! A la cuenta de tres, vamos a dejar lo que queda de aquí. Aquí. Yo quiero un gran aplauso en el bajo, Peter Cedeño. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.